veneramos tocando lo cuero. Oye los tambores, siente nuestro ritmo. Para ti tocamos, oh Madre de Cristo. Como el viento sopla y mueve las palmeras, que tu amor nos mueva el corazón hacia Cristo, Reina. Reina de los mares, Señora del cielo, bendice a las islas y al Caribe entero. Nuestros sones nacen de vivir con fuego, la mezcla del indio, el español y el amor del negro. Hoy te canta con amor el Caribe entero. Virgencita reina del Caribe, por ti yo me muero. Español y el amor del negro. Hoy te canta con amor.